ganar a la batalla entre tú y yo. Tú diciendo que me quieres, yo queriéndote creer. Y si mi paz la vida, y si mi padre las manos. No sé por qué todo el tiempo la pasamos peleando. Wow, wow, wow, wow, peleamos. No sé, pero todo el tiempo peleamos. ¿Será que ya se termina el tiempo de amarnos? Wow, wow, wow, wow, peleamos. No sé, pero todo el tiempo peleamos.